están entrando al universo de Bullpen. El podcast oficial de Marvel México con Giovanni Arévalo. Bienvenidos al podcast número 73, ya 73 podcasts que seguramente muchos de ustedes tienen en sus computadoras. Les agradecemos mucho que nos estén escuchando semana con semana, mes con mes. Y ya puedo decir año tras año porque pues empezamos ya el año pasado a grabar estos podcasts. Y me acompaña el señor Matamoros, Mauricio Matamoros. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Aquí desde Coyoacán saludándolos en una tarde soleada. Desde las bellas tierras de Coyoacán, que tenemos muchos lectores hippies de Coyoacán. Bueno, aunque hay que aclarar que no todos los hippies son de Coyoacán, ni en Coyoacán viven todos los hippies. No, porque hay zonas como Culhuacán, que de donde soy, que no son tan hippies, son más así como que más de baja calaña, ¿no? Entonces no todo es bonito Coyoacán. No todos pueden ir portando pulseritas por todos lados. Oiga, y pues ahorita estábamos platicando un poco así, antes de que se me olvide, vayan a ver, digo, no es la gran película, pero vayan a ver la del Orfanato, que yo espero que cuando salga este podcast todavía esté en cartelera, que a lo mejor en algunos cines sí está, pero vayan a ver, tiene momentos buenos, tiene buenos sustos. Al final no es precisamente lo mejor que se puedan imaginar, pero tiene buenos sustos. ¿A poco no, señor Matamoros? Sí, yo difiero un poco de ti porque me parece que sí es una gran película. Me parece que es muy efectiva y sobre todo digo que es una película que tenga los cojones para, los cojones, ¿no? Para no ser nada formularia, es decir, que no esté hecha a la usanza hollywoodense, ¿no? Exactamente. Que no le da peladita y a la boca las cosas al público, ¿no? Sí, se agradece mucho. Sí, y no, y si es una, y si van con la novia o con la amiga cariñosa o con la amiga que quieren que sea su novia, pues está muy bien porque sí tiene unos buenos sustos como para pechugar. Oiga, y otra que no sé si se tienen que perder, que creo que esa sí se la tienen que perder, no sé, es la del monstruo, que yo no la he visto. Sarita ya la vio, le super cagó, y a muchos también, pero pues a usted sí le gustó, pero tampoco es de sus favoritas. Sí, no es de mis favoritas, pero me gustó. No la comparo con La Bruja de Blair. Yo sé que también de La Bruja de Blair hay muchas... O te gusta o no te gusta. Sí. A mí La Bruja de Blair me parece una gran película. Sí, hijo, a mí también me gustó La Bruja de Blair, fíjese. Es muy parecida en ese aspecto, ¿no? Nada más que con un monstruo. La gente sale diciendo, chale, es que pues no pasa gran cosa. Bueno, digo, por supuesto, aquí fuera del monstruote, pues como que no pasa gran cosa, muchos dicen. Pero la película me parece que está bien, ¿no? De entrada porque es otra perspectiva de los monstruos, de las películas de monstruos gigantescos, ¿no? En la que pues el interés se centra en humanos protagonistas y no en el monstruo, ¿no? Exactamente, y que esa parte también está interesante. Digo, yo no la he visto, yo no puedo comentar, pero el 90% que la ha visto, pues ha guacareado sobre la película. Pero bueno, no sabemos, pues a lo mejor la veo y me convierto en un abanderado de Cloverfield, no sé, igual. Y fíjate que a mí el monstruo no me gustó mucho, ¿eh? Ah, ¿no te gustó? La criatura, la forma en la criatura no me gustó mucho. No, que es como muy... Bueno, yo las fotos que he visto y las ilustraciones que se colaron por internet, era mucho como un monstruo muy lovecraftiano, ¿no? Sí, que no tiene que ver nada con esas ilustraciones, ¿eh? Ah, ¿no? Si hubiera estado así, yo creo que sí me habría gustado. Ajá. Pero no, está un tanto distinto, ¿no? Qué mal. Pero bueno, pues con que no se parezca a Gotsuki... No, desafortunadamente no, porque todavía nos habremos reído. Durante un buen tiempo, pues bueno, después de hacer ya las recomendaciones cinematográficas de la semana... Ah, que por cierto, también vayan a ver la de No Country for Old Men, que es la nueva de los Coen, que está buena, ¿eh? Que yo nada más voy a decir que Javier Bardem ya le puse un nuevo apodo, ahora es Bardemator. Si con nada lo paras, si con nada, con nada... Y ya después ya platicaremos los lectores, los podescuchas, usted y yo, de por qué lo bauticé como Bardemator. Ok, ya veremos entonces. Ya verá usted. Pero bueno, ahora vamos otra vez. Ya hablamos la semana pasada de un pingüino que estaba en un árbol. Y ahora ya estamos hablando sobre Bardemator y sobre el monstruo de Cloverfield. Pero en esta ocasión vamos a platicarles sobre... Pues, ustedes ya ven que tenemos nuestra línea clásica en la cual estamos pues lanzando títulos, los números uno de las series más importantes del universo Marvel. Nos arrancamos con el Amazing Fantasy número 15, que yo espero que ya todo el mundo lo tenga. Después, hace un par de semanas salió a la venta el número uno de los Vengadores, que de hecho pues a mucha gente le dio bastante risa por ver el traje original de Iron Man, que muchos me decían que parecía... ¿Mandé? Que va a salir en la película, sí, pues es el Mark 1, ¿no? si no me equivoco, ¿no? Entonces, esa parte está interesante, porque además, pues además de esto que tiene que ver con los Vengadores, que en un principio estaba Thor, estaba Ant-Man, estaba Wasp, por ahí estaba un Hulk, que hay una parte muy divertida dentro del cómic, en la cual está disfrazado de payasito, porque además está haciendo malabares con un elefante, con un caballo y con una foca. Échese ese trompo a la uña, señor Matamoros. Y para los que no creían que un pingüino pudiera estar arriba de un árbol. esto echa abajo cualquier teoría. Y pues bueno, dentro de esta parte también, bueno, ya para la próxima semana, durante las próximas dos semanas, va a estar a la venta, va a empezar a circular dentro de los puestos de revistas y tiendas de autoservicio, el número uno de los X-Men. Un número que de hecho pues es bastante, pues bastante preciado, porque de hecho es uno de los equipos, yo me atrevería a decir, como más polémicos, porque hay gente que le encantan los X-Men y hay gente que odian a los X-Men. Entonces, este número es del 63, ya hace muchos, muchos años. Pero cuéntenos, ¿cuál fue esa génesis? Porque de hecho hay como muchas historias interesantes alrededor de los X-Men, ¿no? Incluso los hombres X o X-Men no han estado exentos de polémicas, ¿no? En cuanto a orígenes, porque, vamos, si bien este primer número de los X-Men es de septiembre del 63, unos meses antes, me parece que en junio, DC Comics publicó un cómic que se llamó The Doom Patrol. Uh-huh. Unos tal vez por ahí habrán leído, creado por Arnold Drake y Bruno Premiani, que Arnold Drake, curiosamente, también es un autor bien peculiar, porque es director de cine de película Serie B. Pero bueno, estos personajes de DC Comics también presentaban a una cabeza de equipo que estaba en silla de ruedas, y que se trataban de unos personajes ahí medio misfits, ¿no? Es decir, medio outsiders, fuera de la ley, y que no eran muy bien vistos. Y unos meses después salieron los hombres X de Stan Lee y Jack Kirby, y pues esos primeros años hubo mucha polémica, ¿no? En apariencia, ante eso, podríamos creer que sí, Stan Lee pues se basó en esta creación de Arnold Drake, ¿no? Y bueno, pues es algo que nunca sabremos, al menos ni mientras no diga algo claramente Stan Lee, pero lo cierto es que los más famosos, los más populares, que poseen algunas de las historias más interesantes, pues son los hombres X, ¿no? Exactamente, no, y es muy interesante, porque de hecho alguna vez Stan Lee comentaba que él, en este afán de la Marvel Comics, que le estaban pues pidiendo en todo momento que estuviera sacando personajes y personajes y personajes, porque bueno, le empezó a ir muy bien con los personajes que había creado, y entonces él pensó que ya, bueno, que ya pues ya tenía pues a un personaje que lo había picado una araña radiactiva, ya tenía pues a otros personajes que, bueno, que habían sido expuestos, bueno, pues a explosiones que con rayos gamma, ¿no? Entonces, casi todos los superhéroes del universo Marvel, había la génesis se basaba principalmente en la tragedia, ¿no? Que habían tenido un accidente y justamente por eso habían adquirido los poderes. Pero entonces, justamente, comenta Stan Lee que él quería crear unos personajes que fueran adolescentes, porque en ese entonces el único personaje adolescente pues era Peter Parker, como tal, y él decidió pues crear pues a un equipo que no adquirían sus poderes por medio de algún factor externo, sino que ya lo trajeran, ¿no? Sino que trajeran el famoso gen X, que es el que provoca las mutaciones. En aquella ocasión, en aquel 1963, ese factor X de momento solamente estaba en Ángel, eran Ángel, Bestia, Cyclops, Batman, la que posteriormente sería muy popular con el nombre de Phoenix, ¿no? Jean Grey, eran quienes formaban a ese primer equipo de los hombres X, ¿no? Y que también era pues un cómic bien grotesco. Yo creo que es de los cómics más grotescos que crearon la dupla Lee Kirby en su momento, ¿no? No nada más de ver a esa bestia con sus piesotes y sus manotas, me daba como que retortijones, ¿no? Y ya Kirby siempre ha sido, o sea, siempre se especializó en hacer a unos personajes muy grotescos y monstruos muy grotescos, ¿no? Yo, a mí me costó mucho trabajo cuando niño y adolescente agarrarle gusto a los X-Men, sí, ¿no? Sí, es una serie complicada. Sí, son pétreos, ¿no? Así, muy boludos y con trazos así muy, sí, muy, muy, poco legibles, poco bonitos, ¿no? Exactamente. Y sin embargo, cuando uno empieza a verlos y ve el desarrollo de la narrativa de Kirby, pues realmente quedas encantado, ¿no? Sí, y sobre todo porque además de este título original de los X-Men se desprendieron y se han desprendido y se seguirán desprendiendo muchísimas series, ¿no? O sea, yo sí me atrevería a decir que los X-Men, además de en su tiempo el Hombre Araña, que tenían muchas series, los X-Men creo que son los personajes de Marvel que más títulos tienen, sin temor a equivocarme, porque obviamente Wolverine tiene su serie en particular. Tiene dos series, de hecho los X-Men, está X-Men, está Uncanny, ¿no? Está X-Factor, The New X-Men, ¿no? Entonces son muchísimas series, ¿no? Curioso porque fíjate que en los primeros años los hombres X no fueron muy populares, ¿no? De hecho, por el número 60 y tantos, como del 60 y tantos al 90 y tantos, estuvieron republicando historias porque no era muy popular el cómic, entonces no decidieron no hacer historias nuevas. El cómic comenzó a ser muy popular poco después de que lo agarró Roy Thomas y lo dibujó Neil Adams, y ya después cuando Len Wein mete la nueva agrupación de los Young Kenny, es cuando realmente explotan los hombres X, ¿no? Pero indudablemente ya desde la semilla que pusieron Lee y Kirby ya era un equipo muy importante, porque dio pie a que se hicieran ahí una serie de metáforas muy interesantes sobre el racismo, la xenofobia y todo este tipo de ideas ya muy de siglos pasados, ¿no? Exactamente, y esta xenofobia y este racismo es muy interesante porque obviamente en el Congreso de Estados Unidos, o sea, en los cómics de los X-Men, se debate todo el tiempo sobre cómo tratar a los X-Men, ¿no? Si son una amenaza, ¿no? Y de hecho es muy interesante, digamos, el tagline de los X-Men: son temidos y odiados por un mundo que ellos juraron proteger, ¿no? Entonces esa parte es muy interesante porque son personajes que, a diferencia de los Avengers, que digamos que es un equipo que sí, como trabaja para el gobierno o que por lo menos es subsidiado en una parte por el gobierno, pues obviamente pues es querido, los llaman, les hacen monumentos, ¿no? O como los Cuatro Fantásticos, que igual también son reconocidos por la gente, a diferencia de los Hombres X, que ellos están en un instituto en el cual el profesor Javier, que como tú bien lo mencionas, es un líder muy atípico, porque de hecho, aunque es un telépata muy poderoso, pues está en silla de ruedas. Entonces está entrenando a un equipo que tiene pues cualidades muy diferentes, y que de hecho los X-Men, más que estar contentos con los superpoderes que tienen, para ellos es como una especie de maldición que todo el tiempo están renegando, ¿no? Sí, y ese ha sido uno de los conflictos que han sido base o pieza básica del desarrollo de la historia, ¿no? Porque a través de 45 años de historia de los X-Men, pues hay algunos que incluso han tratado de operarse para perder ese factor X, y hay otros que han peleado por la apreciación, por la adaptación, por la aceptación de la sociedad a esta clase mutante, ¿no? No, de hecho recuerdo recientemente en la etapa en la que Grant Morrison escribió los X-Men, hay un momento muy muy bueno en la que una historia empieza con un splash page de Charles Xavier donde dice I'm a mutant, ¿no? Soy un mutante, pero así como si estuviera diciendo soy alcohólico o tengo sida o soy homosexual, ¿no? Es decir, causa muchas reverberaciones ese momento, ¿no? Y eso demuestra de la importancia metafórica que alcanzan los hombres X. Exactamente, y pues, la vida de los hombres X pues obviamente ha tenido muchos altibajos, pero yo creo que, bueno, uno de ellos es obviamente la gran historia de Dark Phoenix, en donde de hecho pues, se presentan varios personajes que ahora son muy populares, ¿no? Como es Emma Frost y como lo es Kitty Pryde, ¿no? Que en ese momento, digo, una de las cualidades de los X-Men es que a lo largo de los años se han ido incorporando varios personajes que ahora son muy importantes. Digo, pues por ejemplo, Wolverine, que se incorporó años después a la alineación original, pues es ahorita, digamos, el pilar de la serie, ¿no? Sí, sí. Por otro lado, por ejemplo, el némesis más importante de los hombres X, Magneto, que apareció en el primer número. Exactamente. Digo, es un momento pues bien interesante, ¿no? Porque del primer número de los hombres X, o sea, son tan extraordinarias las historias que presentaron Lee Kirby, que lograron presentar a un némesis tan bien definido, tan interesante, tan rico en posibilidades dramáticas, que pues, se convierte desde el primer número en el némesis más importante de los hombres X y uno de los más trascendentes del universo Marvel, ¿no? Totalmente, y de hecho esto se nota claramente, digo, ya muchos años después, con la famosa serie House of M, escrita por Brian Michael Bendis, en la cual, pues obviamente, pues es como un momento muy importante en la vida contemporánea, en la vida moderna de los X-Men, porque es en la cual la Bruja Escarlata, después de, digamos, después de que la quieren, pues, matar por haber provocado la muerte de varios Vengadores, pues en ese momento ella crea un universo paralelo en el cual todos los superhéroes, digamos, tienen lo que siempre habían querido, pero al final se dan cuenta que es una burbuja, que es una fantasía, y pues van contra ella, y pues en ese momento ella dice las palabras de no more mutants, no más mutantes, y en ese momento la comunidad mutante se reduce a un 10% de lo que era antes, ¿no? Y es en ese momento en el cual, pues obviamente ya los mutantes son una especie en extensión a lo que nos va a llevar. En el mes de mayo vamos a sacar, Señor Matamoros, un Monster Edition con la miniserie que se publicó en Estados Unidos, que se llama Especies en Peligro, Endangered Species, en el cual inicia, digamos, el final de los X-Men como los conocemos, ¿no? Después de una larga historia ya de 45 años, este TP, este Monster Edition, pues es el inicio del final para los Hombres X, ¿no? Que esa parte es muy interesante. Y después, todo esto, toda esta historia, digamos, todo este requiem va a continuar dentro de las páginas de la serie regular de los X-Men, pues contando el Messiah Complex, que bueno, que hay varias historias escritas por el gran Ed Brubaker, en el cual pues van contando cómo los Hombres X, pues ya es así, es un hecho que desaparezcan, y después de eso, porque muchos lo han pedido, ya se incorpora regularmente la serie de Uncanny X-Men, ¿no? Que digamos es la serie, pues, principal de los Hombres X, o la más famosa durante estos años. Y muchos me decían, no, pero es que lo que pasa es que antes de Especies en Peligro tienes que publicar otras historias que son las que pues dan contexto a todo esto. Y aquí, como con Garralda, ¿se acuerdan la de No se deje? Bueno, pues aquí también escuchamos al pueblo y vamos a publicar también, no sé si en un tomo de Monster Edition o en un par de tomos, historias que obviamente dan contexto a todo lo que viene que ver con Especies en Peligro. Así es que este va a ser un gran año para todos los fanáticos de los mutantes. Entonces, pues van a ver muchas historias, van a ver de lo nuevo, pero también van a ver cosas como el número uno de los X-Men del 63, y también TPs que cuentan, pues, un poco y contextualizan lo que está pasando ahorita, señor Matamoros. Entonces, 2008 también va a ser un buen año para los seguidores de los que traen el Gen X en la sangre. Sí, al menos en México no va a ser el año de la rata, tú, va a ser el año del mutante. No, va a ser el año del mutante. Porque sí, está muy, muy rica la oferta de mutantes en Colombia. Sí, este año vienen cosas bastante interesantes, señor Matamoros. Entonces, pues yo, como siempre, me pongo de pie, ya me volví a sentar, le agradezco muchísimo su participación en este podcast, y pues que la gente, pues, escriba, que comente, que se meta a su blog, para los que, pues, no se han metido y no sepan que existe su blog, ¿cuál es la dirección en la cual se pueden meter para poder disfrutar de sus atinados y agudos textos, señor Matamoros? Es www.toquedequeda.net/iconorte, y ya me siento casi como Lucerito diciendo los números del Teletón. Y pues bueno, pues ya próximamente estaremos organizando el Matatón, que va a ser pues para juntar dinero para que usted pueda comprarse todos los cómics que existen. Ay, muchas gracias. Sí, no, ya lo estamos organizando. Voy a tratar de buscar al Jimmy para que sea... Por favor, que sea el presentador del Teletón y que él dé las cantidades, del Matatón. Y pues igual y podemos buscar también a Margarito. Y al pingüino Y al pingüino, también lo citamos para que esté arriba de un árbol también. ¿Qué tal, El Matatón yo creo que sí tiene futuro. Yo le agradezco muchísimo, Matamoros, esto fue el podcast número 73. Mi nombre es Giovanni Arévalo, no olviden, dejen sus comentarios, www.quedequeda.net/Marvel. Y nos vemos la próxima semana con más pingüinos y más sorpresas. Esto fue Bullpen, el podcast oficial de Marvel México, con Giovanni Arévalo. Suscríbete a este y todos los podcasts de Toque de Queda en iTunes.